Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. En este mundo, Memo, en que todo anda a las carreras, en que todo está a la velocidad, una velocidad imparable, qué bueno hablar un poco de la lentitud y de lo importante que puede resultar para el ser humano y para sus relaciones sociales, la lentitud. Y para sus relaciones consigo mismo, ajá, que es una cosa... La más importante. Nosotros en el siglo XIX acuñamos, convertimos el movimiento en velocidad. Y ahí viene una problemática muy grande que tenemos hoy en día. Y es que por estar involucrados en la velocidad dejamos de darle mayor sentido a la vida. La vida es un proceso lento. Todos los organismos se desarrollan de manera lenta. Por eso la generación espontánea no se ha podido probar. Todo hace parte de un proceso y en ese proceso los organismos se van adaptando tanto al medio como a la comprensión del medio. La vida lenta, digamos que finaliza con la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial el mundo era lento, lo que permitía hacer, digamos, grandes recorridos por la vida, en lugar de acumular cosas o de acumular trabajo, de acumular citas. El hombre lo que hacía era acumular vivencias. Y al final de sus días, al momento de la muerte, el hombre y la mujer, obviamente, iban... digamos que llevaban una maleta muy bien cargada. Habían vivido y había una razón para vivir. Hoy en día eso se ha perdido. Nosotros tenemos una serie de profetas muy peligrosos que solamente profetizan la velocidad, los cambios inmediatos, la no reflexión, el exceso de datos, y a partir de ahí la vida es otra. Con muchos faltantes, con demasiados faltantes. Yo me acuerdo un escolio de Gómez Dávila que decía: paremos la ciencia un momentico para que resolvamos toda la ignorancia que nos rodea. Porque siguiendo los conceptos de búsqueda de más cosas en el menor tiempo, de búsqueda de mayor ganancia en el menor tiempo, nos fuimos llenando de otras ignorancias y estamos llegando a los últimos días, digamos que de manera muy, muy vacía, tremendamente vacía, porque la vida es un episodio que se compone de otros episodios y esos episodios son los que le dan sentido al haber vivido. Yo me acuerdo de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es un hombre que en sus últimos días decide salir a la vida y reflexionarla muy al detalle, vivir una serie de acontecimientos y esa serie de acontecimientos reflexionarlos muy lentamente para poder morirse tranquilo. Por eso Don Quijote, Don Alonso Quijano, no se muere desesperado, se muere muy tranquilo, porque en sus últimos días hizo de su vida un acontecimiento lento, muy lento, para lograr entender el mayor número posible de hechos que le daban sentido al estar vivo. Las novelas del siglo XIX son novelas muy grandes, y mucha gente dice: no, ese mamotreto no lo lee nadie, pero es que ese mamotreto lo que trae es una reflexión sobre la vida lenta, muy lenta. Víctor Hugo, cuando escribió Los Miserables, decía que iba a escribir la Biblia humana. Y en realidad Los Miserables son una Biblia humana, donde a Jean Valjean no le falta nada por vivir, absolutamente nada. Obviamente, para contar la vida de Jean Valjean, que es un hombre que todo lo... O no Jean Valjean, sino Víctor Hugo, que es el que escribe la novela, conforma una vida llena de acontecimientos reflexionados, muy reflexionados, lo que le da sentido a la vida de Jean Valjean y lo que le da sentido a la novela, porque la novela que empieza pues con la historia del obispo Bienvenido, todo se relata, todo se cuenta, a todo se le da un significado. Y a partir de ahí la vida no fue una insignificancia. Hay que tener en cuenta que lo que es insignificante para nosotros es lo que desconocemos. Una cosa cobra significado cuando yo sé qué es. Si no sé qué es, la vuelvo insignificante. Pero entonces la insignificancia es un problema de ignorancia, no es otra cosa. La vida del hombre moderno, que se puede reducir, como decía Fernando González, a novelas de 58 páginas que la gente deja abandonadas en una silla, es una vida llena de insignificancias, o sea, una vida donde el otro no conoció, no le dio validez a lo que lo rodeaba, por andar a toda velocidad. Sabemos, por ejemplo, que viajar en un avión que va a 900 kilómetros por hora y que puede sobrepasar esas velocidades en un momento determinado, me permiten llegar sin ver. Creo que es una cosa, pues, como el que anda una ciudad en un carro, en un vehículo. Esta persona nunca logra ver la ciudad, la atraviesa, pero nunca logra ver la ciudad. Lo metieron en la velocidad. Entonces, todas las novelas del siglo XIX, que son enormes, son el último inventario de la lentitud, ¿cierto? De alguna forma se preveía de que el mundo se iba a volver rápido, y los escritores como Víctor Hugo, como Balzac, como Dostoyevsky, y después una extensión, porque los siglos no van del 0 al 99, sino que tienen extensiones, se hacen grandes novelas como las de Thomas Mann, que precisamente son el elogio a la lentitud. Y en esa lentitud vamos descubriendo principios, valores, costumbres, aparece la moralidad, aparece el descubrimiento del cuerpo, aparece el descubrimiento del otro, porque en la velocidad no estamos viendo al otro. Y ese es uno de las fallas grandes que nos dejó el siglo XX, y fue empezar a desconocer que había otro, que no lo logramos ver precisamente porque vamos a toda carrera. Don Fernando González tiene un libro muy lindo que se llama el libro de los viajes y las presencias, donde él trata de elogiar la lentitud que hay en la vida. Para él, la vida es un viaje que yo lleno de episodios. Los viajes en la Edad Media, como he dicho en algún programa, eran viajes de aprendizaje. O sea, cuando alguien salía en un viaje, que se podía demorar 3 años, 4 años, 5 años o más, llegaba cargado de datos nuevos. O sea, mientras avanzaba, iba conociendo nuevos paisajes, aprendía idiomas, reflexionaba cosas, conocía nuevos animales, nuevos alimentos. O sea que llegaba completamente enriquecido. Era uno de los viajes, de los últimos viajes entre el medioevo y el concepto de renacimiento, lo hace Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo, cuando llega, escribe un libro que se llama El elogio de la locura en 7 días. Pero lo escribe porque en el viaje lo tenía todo reflexionado. El viaje permitía estar mirando lo micro y no lo general. Fernando González determina que uno va por la vida sumando presencias. Y cuando yo me encuentro con otro, aparece la presencia del otro y aparece la presencia de otra cosa. Por ejemplo, yo voy caminando y me encuentro con un hombre que sabe de ganadería. Entonces aparece la presencia de la ganadería. Y en el momento, y si yo con esa persona estoy un momento o un rato, es mucho lo que aprendo de ganadería. pero si paso y la saludo, no aprendí nada de ganadería y me perdí ese espacio que me brindaba la presencia del otro. Hay un profesor sueco que escribe un libro muy bello que se llama El elogio a la lentitud, que dice, cuando alguien va por el patio de un edificio y se encuentra con un viejo y ese viejo le quiere hablar de los años 50, y uno dice, qué aburrición, ahora viene otra vez ese cuento y lo dejo, me perdí toda la historia de los años 50. Uh-huh. Y me perdí las preguntas que le puedo hacer a ese hombre sobre esos años que él me quiere contar y sobre cómo ve los años actuales. Entonces la velocidad nos está haciendo que nos perdamos eso. En el libro Los viajes y las presencias, don Fernando González trata de solucionar un problema que ya había planteado en el viaje a pie. Además que el viaje a pie, o viaje a pie como realmente el nombre del libro, es un gran elogio a la lentitud. Es una gente que sale de Envigado y que quiere llegar hasta Buenaventura y empieza a caminar con el maestro Benjamín y va reflexionando todo lo que va viendo. ¿Qué quiere decir cada una de las cosas que va viendo? Y ese viaje a pie después lo va a convertir Fernando González de pronto en el basamento del libro de los viajes y las presencias, porque ese viaje a pie es el viaje que nosotros hacemos en la vida. Y ahí, en el viaje a pie, Fernando González reflexiona sobre la generalidad. ¿Por qué a nosotros en Colombia nos educaron en la generalidad? Nos educaron para la velocidad. Nunca nos educaron para ver el detalle. Y al no ver los detalles, pues obviamente nuestra vida se mantiene en caos. Porque dentro de lo general, yo siempre caigo en un vacío. Lo general es todo eso que se me viene encima y no sé de dónde agarrar. En tanto que en otros lugares del mundo la gente trabaja más la particularidad, lo que permite entender la cosa que se ve, lo que permite entender a la persona con la que se habla, la que permite que aparezca la lentitud como un espacio donde yo estoy vivo. Porque la velocidad, yo pierdo la conciencia de la vida, no sé dónde estoy, debido a que paso tan rápido de un lugar a otro que no me sitúo. Solo en la lentitud uno empieza a situarse, empieza a ubicarse. Por eso no se trata del que más trabajo haga, sino del que haga un buen trabajo. Porque esa es una de las trampas que hay ahora. Es que tenemos que trabajar todos y tenemos que trabajar 14 horas. ¿Y quién dijo que en 14 horas se hace un buen trabajo? A lo mejor se hace en 8 horas un trabajo superior si se ha hecho lento. Porque ahí voy descubriendo lo que estoy haciendo. Se hace con calidad. Sí, claro, porque no se rompe el orden. Hay que tener en cuenta que la calidad es aquello que es hermoso. Y es hermoso porque está en orden, porque sigue un orden, porque una cosa lleva a otra. Pero en la velocidad saltamos de un punto al otro y nos perdemos el intermedio entre ese punto y el otro. Y eso que Fernando González murió hace más de 40 años y no le tocó vivir la Colombia de hoy. Sí, a ver, todo lo que nos pasa ahora ya estaba previsto hace mucho tiempo. Por ejemplo, me acuerdo leyendo la biografía de Arthur Koestler, un libro, el primer tomo que se llama La flecha en el azul, decía Koestler que en 1905, leyendo el Times de Londres, descubre un artículo de Rudyard Kipling, donde Kipling, analizando las Olimpiadas de ese año, que empezaban otra vez las Olimpiadas, decía, aquí ya apareció el problema, y este va a ser el problema del hombre, un cuerpo a toda velocidad, y si empezamos a adorar ese cuerpo a toda velocidad, el hombre va a dejar de vivir, que es una cosa muy, muy interesante, porque por ejemplo ahora que acaban de pasar las Olimpiadas de Beijing o de Pekín, pues como le decían los españoles a Beijing, Es todo un canto a la velocidad. Pero ahí nadie supo qué pasó. Simplemente llegó al récord. Tuvo un récord. Pero sería muy bueno preguntarle al de los 100 metros planos qué logró ver en la carrera. Sabemos que llegó a la meta, ¿cierto? Pero ¿qué logró ver? ¿Qué logró ver? Porque se presenta un fenómeno y es si llego a la meta ya, ¿con qué llego? ¿Con qué llego? Es la famosa carrera entre la liebre y la tortuga, que la liebre pues simplemente hace carreras y se queda dormida mientras la tortuga va despacio hasta que llega. Y cuando llega, la tortuga es consciente de todo el recorrido que hizo. La liebre no. Y eso ya se preveía en lo que plantea Fernando González en el 29, por ejemplo. Que cuando él escribe El viaje a pie, ellos están atentos a lo que había propuesto el siglo XIX. El siglo XIX es el de la ciencia, el siglo XIX es el de las ciudades industriales, el siglo XIX es el de la administración y es el del hombre que hace un enorme recorrido, administrando el recorrido, pero sin reflexionar sobre ese recorrido. Ese es Phileas Fogg, el hombre de la vuelta al mundo en 80 días, le da la vuelta al mundo, pero no supo qué pasó. No reflexiona, él simplemente va pensando No supo a qué mundo. en cumplir metas. No supo a qué mundo le dio la vuelta. Sí, no supo a qué mundo le dio la vuelta, que es muy, muy particular, porque como respuesta a esa vuelta que él demostraba, le puede dar la vuelta al mundo en 80 días, los geógrafos decían, bueno, sí, se le puede dar, pero ¿qué se puede aprender en esa vuelta? Entonces, a lo largo del siglo XX, nosotros nos metimos en el cuento de la velocidad y eso hace que los días corran rápidamente, porque estamos cumpliendo metas sin reflexionar lo que estamos haciendo. Entonces viene esa gran pregunta que se hace, bueno, y cuando usted cumpla todas las metas, usted mismo se ha dicho que aprovechará el tiempo que le queda para vivir la vida, pero ya no es capaz. Simplemente ya no es capaz, porque no tiene la metodología para leerla. La vida, en un momento dado, es un recorrido que nosotros hacemos conformando nuestra biografía. Y esa biografía será interesante o no será interesante de acuerdo al número de palabras que tenga. A más palabras, obviamente, más biografía. A menos palabras, menos biografía. Ya lo que decía Fernando González con los libros de 58 páginas, pues resuelven una vida, pero no con una biografía muy triste, tremendamente triste, porque los sentidos no estuvieron funcionando. Hay que tener en cuenta que la educación sentimental, como hemos dicho nosotros aquí, es la educación que yo le doy a los sentidos, es la educación que yo le doy al oído, que le doy al olfato, que le doy a los ojos, que le doy al gusto, que le doy al tacto. Si no hay una educación para que el tacto descubra, para que el ojo descubra, para que el oído descubra, realmente no he hecho uso de los sentidos. Los sentidos no pueden ser, como lo plantea la técnica moderna, unos elementos a través de los cuales yo digo sigue, para, sigue, sigue, para, sino que el sentido es la construcción que nosotros hemos hecho del mundo. El sentido me ha permitido a mí que utilice, por ejemplo, la vista para poder leer lo que yo no puedo tocar. O sea, todas las matemáticas, todas las concepciones sobre el infinito las hicimos mirando al cielo, sin poder tocar el cielo. O sea, fue la educación que le dimos a ese ojo para encontrarnos en el cielo con la geometría, con las matemáticas, con las ideas de la metafísica, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión de educación del ojo. Ahora, si el ojo lo estamos remitiendo simplemente a algo que me certifica que esto se mueve o no se mueve, ya ha perdido parte de la función. Hay que tener en cuenta que el hombre, a ver, el hombre es un animal que él mismo se ralentiza. Cuando hablamos de los primeros hombres, estamos hablando de hombres que cambian velocidad por lentitud. Si nosotros siguiéramos en parados en las cuatro extremidades, en las piernas y los pies, lograríamos una enorme velocidad. O sea, un mico, un gorila, corre a una velocidad impresionante, porque se está impulsando con las cuatro extremidades. Cuando el hombre se pone de pie, pierde la fuerza de dos extremidades. O sea, ya no se va a impulsar más. ¿Y por qué se pone de pie? Para poder mirar el horizonte. Y en esa lentitud, para poder reconocer mejor el espacio. ¿Cierto? Poder reconocer mejor ese lugar por donde va, para poder tener horizontes y para dejar de mirar hacia abajo, que es lo que hace la mayoría de los animales, que en la carrera miran hacia abajo, nunca están mirando hacia adelante. Y tal vez ese haberse puesto de pie, ese cambiar velocidad por lentitud, fue lo que hizo que el hombre fuera inteligente. O al menos puede ser una de las causas, pues, de la inteligencia humana. La pregunta es, ¿por qué volvemos a las cuatro extremidades? ¿Cierto? ¿Por qué volvemos a las cuatro extremidades? ¿Por qué necesitamos ir a una enorme velocidad? Ya, por lo que hemos visto en el siglo XX, las carreras pues nos han llevado a tener el espacio de tierra peor que hemos tenido. Es un espacio de tierra con los climas cambiados, con el ambiente completamente contaminado. Es un espacio donde los sonidos se han ido convirtiendo en ruido. Es un espacio donde es tanta la información que no tenemos sino credulidad. O sea, la gente está creyendo en cosas que no ha comprobado. Y esa enorme velocidad nos ha vuelto menos humanos. Esa es otra cosa importante, porque ha sido a través de la lentitud donde el hombre ha encontrado humanidad, porque ha tenido tiempo para detenerse a analizar sus propias acciones, sus acciones consigo mismo y las acciones con el otro. Memo, usted decía hace un momento que el hombre dejó su lentitud en el siglo XIX, y digamos que en el siglo XX fue que comenzó a ser tan veloz. ¿No tendrá que ver mucho eso con la irrupción social tan fuerte de los medios de comunicación? A ver, el medio colabora, y colabora demasiado. Hay que tener en cuenta que el medio en este momento, o los medios de comunicación, el mundo mediático, es un mundo de la velocidad. Y a más velocidad, menos profundidad. Y eso lo vemos, pues, un noticiero, un periódico moderno. Tiene demasiada información no profunda. Entonces, por ejemplo, se habla de que estalla una guerra en tal parte y se da la noticia. ¿Pero por qué estalló? Eso no estalló de buenas a primeras, ¿cierto? Eso no se dio porque sí. Eso apareció con lo que Ortega llamaba unas circunstancias. Algo produjo eso. Y si yo logro conocer la causa, evito lo que sigue. Pero si no conozco la causa, sino que estoy leyendo efectos permanentemente, pues obviamente los efectos cada vez serán peores, porque no se investigan las raíces de las cosas o de los acontecimientos. Y una cosa más tremenda, sumándole a eso, Memo, y es que a los dos días estalla otra guerra en otra parte y la primera guerra ya no se habla. Claro. Y queda en el olvido. Claro, y no solamente queda en el olvido, sino que se convierte en una enorme ignorancia. A ver, hay un ejemplo claro. La Primera Guerra Mundial no se supo a qué se debió. Se sabe que mataron al sobrino del emperador de Austria, que lo matan en Sarajevo, pero Ya habían matado un montón de gente en otras partes y no había pasado una guerra. De repente, un montón de gente, rusos, alemanes, turcos, italianos, se desesperan, no analizan y aparece la Primera Guerra Mundial. Este es el momento en que ningún historiador puede decir a qué se debió. No tiene la más mínima idea. ¿Por qué se prendió eso? No se sabe. Lo que sí sabemos fue por un montón de gente que a toda velocidad creyó que estaba en guerra y desata los últimos días de la humanidad, como dice Karl Kraus, ¿cierto? Y entonces a partir de ahí empieza el mundo de la velocidad. Tenemos que producir cosas velozmente porque estamos en guerra. Y en la guerra se reciben órdenes y no se reflexionan. Dependemos de lo que otro diga y de las cosas que hagamos ya. Y se cumple pues esa frase de Curso de Malaparte que de pronto se dijo en otro programa. Y es que cuando nosotros, en lugar de evitar morir, decidimos sobrevivir, aparece el hombre en su manifestación más degradada, ¿cierto? El hombre se acaba cuando busca sobrevivir y el hombre se vuelve un héroe cuando evita morir, porque el hombre que evita morir es el hombre que la lentitud ha ido descubriendo que la vida es buena. El que busca sobrevivir simplemente hace lo que sea por tener un día más de vida, ¿no? Y eso es por eso toda la novelística de Curcio Malaparte es terrible, porque él va a narrar ese mundo de Nápoles después de la con la invasión, perdón, de las tropas norteamericanas a Italia, que es el mundo de la supervivencia, y ahí hace un teatro de lo terrible, porque se está actuando a toda velocidad. Para sobrevivir hay que robar, y hay que robar a toda velocidad. Para sobrevivir hay que degradarse, y hay que degradarse a toda velocidad, porque de lo contrario no sobreviviría. Entonces por eso, después de la Primera Guerra Mundial vienen muchas reflexiones, y aparecen las últimas novelas largas, donde se lee qué fue lo que perdimos. Entonces, cuando uno empieza a leer Auto de Felia Scanetti, cuando se lee la trilogía de los sonámbulos de Hermann Broch, son cuadros muy lentos porque necesitan contar qué fue lo que se perdió, cómo se rompió una costumbre y eso a qué lleva, cómo se rompieron los valores y eso a qué lleva. Entonces ahora vuelve y se hace un elogio a la lentitud. Se hace un gran elogio a la lentitud, que nos hemos dado cuenta de que en la velocidad en la que llevamos solamente está produciendo un hombre cansado, un hombre que se tiene que tomar un montón de pastillas para poderse sentir mejor, para tener ánimos. Me acuerdo que en Viaje a Pie Hay una señora que se encuentran subiendo a Santa Elena que impacta mucho a Fernando González, porque dice, la vida es ánimo, si no hay ánimo, ahí no hay nada. Y él hace toda una reflexión sobre esta señora gorda, que dice, sí, el ánimo, es que ¿dónde están los ánimos? ¿Qué es lo que me lleva a seguir avanzando? El haber encontrado algo. Y en la medida en que sea algo que yo encuentre, esté mucho, muy reflexionado, encuentro cosas más grandes. Una de las características de la época moderna es cómo todo el mundo se lanza a cumplir objetivos muy pequeñitos. Todo el mundo quiere hacer cosas en las que no falla. Claro, porque la velocidad, por falta de información, nadie se mete en un proyecto largo. Un proyecto largo implica una reflexión previa muy amplia. Pero ya no somos gente de proyecto largo, somos gente de proyecto corto, porque en el mundo de la velocidad, por falta de información, vamos saltando, para poder hacerlo más rápido, pequeños espacios. Y de esa manera, sumando una serie de pequeños espacios, nos hacemos a la idea de que hemos avanzado mucho. Hay una frase que se la otorgan a Napoleón y que ya pues se la han otorgado a Bolívar, a un montón de gente. El caso es que la frase, el que la haya dicho, la dijo con mucho sentido, que dice: vístanme despacio porque estoy de afán. Es una frase que tiene un alto contenido. A las carreras todo queda mal hecho. Todo queda mal Claro. hecho. Si usted me viste, porque voy de afán, me viste a toda velocidad, me pone los botones donde no es, me pone los zapatos al revés, etcétera, y todo lo que yo haga de ahí en adelante estará molestado por esa prisa previa con la que fue tratado el asunto, el problema. Entonces, hoy en día ya se vuelve a empezar a pensar en términos de lentitud. Hay algunas propuestas creando las ciudades lentas. O sea, esas ciudades que yo me veo la obligación de caminar. O sea, esas ciudades donde que hay uno, que tienen unos lugares donde ya no puedo ir en un carro. O sea, yo me obligan a caminar. Al caminar asumo la lentitud, o sea, empiezo a reconocer por dónde voy. Y en esos espacios que se proponen como lentos, aparecen las comidas lentas. Aparecen las grandes obras de teatro. Aparecen las librerías, aparece todo aquello que es lento, lento, una de las cosas más terribles, diría yo, que se venden como consecuencia del libro del siglo XX, y hay mucha gente pues que vende estos métodos, es el método de lectura rápida. El método de lectura rápida es lo mismo que el método de comida rápida. O sea, yo me puedo comer un almuerzo en un minuto. ¿Qué me comí? No supe. ¿Cómo quedé? Muy mal. ¿Cierto? Lo mismo pasa con la lectura rápida. O sea, quiero tener el dato, la idea, pero me pierdo las palabras. Cada palabra tiene un sentido, cada palabra tiene una forma de escritura, cada palabra me lleva a tener una idea. De los ejercicios ricos de hacer es leer un libro con un cuaderno, donde uno reflexiona el libro y muchas veces el cuaderno es mucho más grande que el libro. Y eso se debe a que una palabra lo lleva a uno a muchas cosas. Pero si yo solamente me elevo a esa otra velocidad y me quedo con el concepto, pues no hice nada, porque me perdí los caminos que me da la lentitud. Los caminos que me da la lentitud son palabra por palabra. Cada palabra es un camino. La lectura rápida sirve muy, pues le sirve mucho al que quiere saber qué pasó ya, pero no al que quiere vivir. El que quiere vivir es una persona que buscará lo lento, buscará comer lento para saber a qué sabe la comida, que es uno de los placeres que se han perdido en el siglo XX, donde por comer a toda velocidad ya no sabemos qué es lo que estamos gustando y estamos perdiendo toda la educación del gusto. Entonces ahí sí aparece el mal gusto. El mal gusto es aquel que no sabe probar lo que come. El mal gusto en un traje es aquel que no sabe sacarle partido a los colores que tiene. El mal gusto es simplemente una pérdida de elegancia, de no saber elegir. No sabemos oír. Es otra cosa que solamente lo da la vida lenta, la lentitud. En la lentitud yo aprendo a determinar la calidad de los sonidos. En las teorías modernas sobre la vida lenta dice, bueno, ¿usted cuánto hay que no se oye en forma una sinfonía? Óigala, detecte las distintas escalas musicales, entienda los distintos instrumentos, entienda las armonías, la mezcla entre un instrumento y otro, porque estamos oyendo sin saber qué está pasando. ¿Cierto? Si yo asumo la vida lenta, entiendo que hay unos timbres, que esos timbres los produce un cobre, los produce una cuerda, los produce. Y me voy haciendo a una idea del mundo y sé qué pasó. Y sé qué pasó, porque no se trata de ir en avión, ¿cierto? Vuelvo a la metáfora del avión. En un avión pasa por encima de una ciudad que nunca supo cómo era. Pues uno sí la ve, ¿cierto? Como cuando viene uno de algún vuelo regional y aterriza en el Olaya Herrera, uno ve una mancha amarilla abajo, sabe que son taxis. Pero no sabe cuántos almacenes hay, qué venden en esos almacenes, cómo es la gente de ese almacén, cómo es ese restaurante, cómo es ese teatro. Nunca se entera uno. Le pasa, es lo mismo que esos viajes turísticos de conozca tanto en tantos días, pero nunca la gente se enteró de dónde estuvo. A pesar de que tiene fotos que certifican, estuvimos en esta calle, en esta plaza, esta es la estatua de tal. Realmente no hubo viaje porque no hubo lentitud, no lograron conocer a nadie de esa ciudad, no lograron ir a ciertos espacios que no están para el turismo y no para vivir la ciudad de manera lenta. Entonces, debido a la falta de lentitud, llegamos, es indiscutible que llegamos, pero ¿a qué costo? Y con una gran pregunta. De eso, a ese lugar donde llegamos, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Porque nosotros en la transformación veloz del mundo lo dañamos. Pues eso es muy claro, eso ya anteriormente se decía, usted es un ecologista loco, un romántico. No, no, el mundo está dañado. Y está dañado por la velocidad. No es otra cosa. Memo, y será también por eso que ya el tiempo no nos alcanza. Que antes el tiempo, los señores antes hacían una vuelta en un día entero y quedaban satisfechos, y ahora uno hace como 15 cosas en un día y siente que no alcanzó. Claro, es que hay una forma de agilizar el tiempo y es tener una agenda. Es tener una agenda. Esa agenda me está planteando que ya viene otra hora. Entonces no aprovecho el espacio entre el momento en que leo la agenda y la hora que viene. Le pierdo ese espacio. Fernando González decía, a ver, ¿cuál es el problema del tiempo? Que lo estamos pensando en términos de segundos. Y no lo estamos pensando en términos, falta una hora, no faltan tantos segundos. Y los segundos son muy rápidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cierto? Es lo mismo y estamos pensando la vida a través de un elemento que circula muy velozmente, que es el dinero. Entonces ahí es donde el tiempo ya no alcanza. Y donde el dinero tampoco alcanza. Menos. ¿Cierto? Porque se le está dando una meta rápida. A ese elemento. Entonces alguien coge un dinero y lo reparte inmediatamente entre un montón de cosas. Y alguien coge una hora y la reparte en un montón de cosas. Y no se da tiempo para sí mismo. Y tampoco le da tiempo al otro. No le da tiempo. Por ejemplo, en estos momentos, alguien enciende una computadora. Esa computadora chilla porque acaban de llegar cuatro mensajes. Abriendo los mensajes suena el celular. Al contestar al celular llega un sobre y hay que ir a una reunión. Entonces, los mensajes perdieron su contenido porque hay que despacharlo ya, como de lugar, despache eso, diga que sí, diga que no. En la conversación, bueno, ¿y qué pasó a tal hora? Y salimos a las carreras a hablar sobre algo que nadie sabe para qué citaron. Pues es que sí, es muy charro, eso es tremendamente charro. Y ahí tratamos de darle velocidad a las cosas, perdiéndonos nosotros mismos. Entonces alguien dirá, mire, usted está hablando de la lentitud, usted va contra el progreso, usted es un ocioso, usted es un vago. Porque esos han sido los argumentos de la velocidad. ¿Cierto? No más vagancia, la carrera, hagamos esto ya, esto es actividad. Llegó de primero en los 200 metros planos, tome una medalla, prepárese para los 400, tome otra medalla. Y la pregunta es, entonces yo, ¿para qué estoy vivo? Pues es la pregunta, para correr. Si esa fuera la función de la naturaleza, vería uno a toda velocidad, los pescados a toda velocidad, los pájaros, los gusanos, etcétera, a toda velocidad. Y nosotros, que habíamos optado por la lentitud, volvemos y caemos en el juego de la velocidad, para no darle sentido a la vida. Aquí hay una cosa que de pronto desde el psicoanálisis se podría hacer un análisis interesante, y es, en este mundo de la velocidad, ¿de qué estamos huyendo? Porque el que más corre es el que huye. ¿De qué estamos huyendo? La vida se nos ha vuelto tan dolorosa que hay que escaparse de la vida. Hay que correrle. Hay que correrle. El otro se ha vuelto tan horrible que hay que correrle. ¿De qué estamos escapando? Por eso, en los teóricos nuevos que aparecen otra vez, volvámonos lentos, que dicen, es que no estamos llegando a nada. La pregunta es, vuelva a la vida. ¿Pero por qué se me la tengo que negar? ¿Por qué me da miedo reflexionar? ¿Qué cosa tan horrible he hecho que necesito estar usando el tiempo en cosas tan veloces que no me permitan pensar quién soy yo o qué he hecho? ¿Qué estamos haciendo de nosotros? Y ahí es donde viene la sal del cuento. O hay una sociedad que huye en estampida, siguiendo el primero, que es el más loco por lo común, ¿cierto? Sí, claro, por ejemplo, eso pasa cuando hay un incendio, los animales salen despavoridos del incendio, siguen a alguien que va de primero, que es el más asustado de todos. No quiere decir eso que sea el más hábil, no, para nada, y por lo común lo lleva al abismo, ¿cierto? Yo me acuerdo pues de las películas, desincendiaba la pradera, empezaban a correr los búfalos o los bisontes, pero el que llevaba al rebaño de bisontes al abismo era el bisonte más asustado de todos, no era el más hábil, ¿cierto? Para nada. Entonces así se plantearía el mundo de la velocidad, por lo que podemos sumar, porque si bien tenemos grandes logros tecnológicos, eso no se va a discutir, grandes logros científicos, el hecho es que no estamos viviendo mejor. Que ahora, no estamos viviendo mejor. Ahora tenemos mucho más tecnología médica porque hemos desarrollado enfermedades que no se conocían. Pues por eso, ¿cierto? Nunca hemos estado tan enfermos como ahora. Enfermos tanto física como mentalmente, ¿no? Porque cuando se habla de salud mental, uno dice, a ver, hay un montón de gente hablando sola, hay otro alegando frente a un programa de televisión, hay otro enloquecido disparando en un programa de computador. ¿Qué tan sana es la persona? ¿Cierto? ¿Qué tan social? ¿Y cómo no estar en peligro en un edificio, por ejemplo, con una clientela, con unos habitantes dispuestos a hacerlo todo a gran velocidad? Entre esas cosas, volar el edificio si es del caso. ¿Cierto? No, es que es una cosa muy, muy particular. Cuando uno corre, llega un momento en que se le acaba el aire y para y está completamente convulsionado. De esa carrera logró la convulsión. Muchos llegan incluso a sufrir un infarto, una apoplejía, un montón de cosas. Cosa que no le pasa al que va lento. El que va lento llega. A mí me llama a los primeros cristianos. Les decían la gente que viaja. Ese era el nombre que les tenían en el Asia Menor. Viajan, van despacio, van aprendiendo del mundo y después van predicando. ¿cierto? Qué bien. Es muy interesante ese nombre que se tenía. Obviamente el cristianismo después va a desarrollar toda la cultura de Occidente, pero ¿qué pasa en el último siglo? En ese último siglo asumimos la velocidad y en la velocidad dejamos de ver, asumimos la velocidad y dejamos de sentir, asumimos la velocidad y se nos pierde el mundo completamente. Hay gente que ha viajado en avión todo lo que usted quiere y no conoce nada, nada, ¿cierto? Precisamente porque el contacto con el otro es el que me da palabras. Yo no me puedo inventar las palabras. El yo es muy reducido, es tremendamente reducido. Por eso una persona que se introvierte se vuelve una persona que se deprime fácilmente, porque es que no tiene, y no, las pocas palabras que tiene no le sirven para vivir. Cuando yo estoy en contacto con el otro me da palabras para vivir y me proporciona acciones para que la vida sea más importante. Pero si desconozco al otro y solamente me encierro a correr y a tener las pocas palabras que tiene mi yo, obviamente voy a llegar pues mucho más agitado y mucho más asustado al final. Porque es una cosa interesante, todo el que llega a la meta llega asustado porque siempre creyó que le iban a ganar. Memo, hay una metáfora que alguna vez le escuché a usted. Estamos en el tiempo en que vivimos sin minutos, porque además no los podemos comprar. Sí, claro. Claro. Eso pues pasa con los celulares. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo que nos corresponde a nosotros? Ahí sí no tenemos minutos, ni hay forma de comprar tarjeta, para nada. No hay forma de comprar tarjeta. Lo que se ha demostrado es que la inteligencia humana se desarrolló con la lentitud. Eso pues es indiscutible. En el siglo XX nosotros estamos confundiendo la inteligencia con ser capaces de manejar la tecnología. No, la tecnología es un entrenamiento, pero la tecnología no me da inteligencia a mí para nada. Me entrena. Me Sí. vuelve hábil para tomar decisiones sobre la tecnología que estoy usando, pero no me vuelve inteligente y mucho menos me va a dar sabiduría. Claro. Por eso, si no se vuelve la vida lenta, no logramos confrontar y ser confrontados. ¿Cierto? Porque es que frente a un aparato, el aparato simplemente me permite a mí, como al ser una herramienta, lo que estoy usando me permite a mí usarla de la mejor manera posible. Pero eso me lo dice un manual. Eso no lo estoy desarrollando yo. De hecho, estoy preso en la tecnología. Si hago algo indebido, se revienta, estalla, explota, saca letreros, hay que mandar a traer al técnico, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Por eso un niño que es curioso y que está desarrollando inteligencia, dice, ¿qué pasa si hago lo contrario? Y frente a lo contrario, la máquina falla. La máquina da respuestas previstas, Claro. nunca da imprevistos. Por eso cuando algo se da algo imprevisto hay que llamar a alguien que lo arregle, porque se Claro. dañó. Pero la inteligencia como tal, el desarrollo de hacerse preguntas con sentido, me lo proporciona la lentitud. Por fuera de la lentitud, no soy capaz de configurar algo que esté debidamente conectado, algo que tenga sus raíces, que tenga al menos la causa más cercana. Preguntarme sobre las causas más cercanas en la sociedad moderna que era la velocidad, nosotros no nos preguntamos por las causas, sino que estamos detrás del efecto, detrás del efecto, buscando el efecto. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo último? Es lo que nos preguntamos. Pero rara vez nos preguntamos qué ha causado eso último y hasta qué punto eso último es bueno o no. Porque es que tener el último modelo no quiere decir que uno tiene lo mejor. Tiene lo último que ha aparecido, pero eso no es necesariamente lo mejor. Y es porque no somos lentos. Alguien lento se hace esas preguntas, esto a ver, esto dónde llevará, esto hasta dónde me sirve y hasta dónde mejora mi calidad de vida. Alguien decía, estamos tan llenos de cosas que nos prometieron vivir bien que nunca hemos vivido peor. Sí, claro, un montón de aparatos, de alimentos, de ropa, todos nos dijeron los avisos. Mejoró su vida y uno vio un montón de gente en los avisos. Rozagante, acabo de vacacionar en tal parte, acabo de comprar este carro, etcétera, etcétera. Pero nadie sabe esa gente cómo está viviendo. Nadie tiene idea cómo viven. ¿Cierto? Por eso es que después me van a hacer averiguaciones y pues vivían muy mal, claro, porque estaban sonriendo, el fotógrafo sonrisa, sonríen, tal, maquillador, todo esto, pero ¿dónde estuvo la vida? ¿Dónde está el modelo de vida? Hay un modelo de consumo, pero no hay un modelo de vida. Y en la velocidad nos están vendiendo lo último como lo mejor para vivir, cuando simplemente es un proceso de endeudamiento para que usted siga desarrollando el deseo y nunca pise la realidad. Y a más deseo detenido, a más deseo ansiado, a más deseo insatisfecho, la vida se vuelve mucho más terrible. Entonces el mundo de la lentitud lo que está planteando es, pues al menos logremos una satisfacción del deseo básico, pero no del deseo creciente, que es el que propone el mundo de la velocidad. Hay que andar detrás de otra cosa, hay que estar en la próxima meta, tengo que ser el primero. Y viene ese enorme interrogante, ¿y qué pasó con la vida suya? ¿Qué sucedió? Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de esta nueva emisión del programa La Otra Historia con José Guillermo Ángel Memo Ángel. En esta ocasión, el profesor Memo Ángel ha hablado sobre el tema de la lentitud. A ustedes les agradecemos su amable sintonía y les recordamos que una vez más, dentro de 8 días, podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia. Muchas gracias.